solitaria, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Bueno, buenas tardes, amigos, amigas, enemigos y enemigas. Estamos en un nuevo programa de Radio Zumbí, el programa de La Olla Popular de Trujillo y Corrientes, como ya habrán escuchado, ahí lo verán después. Y hoy es lunes 10 de agosto. Bueno, vamos a contarnos entre todos un poquito de la coyuntura, quizás. Del 2015. Del 2015, me faltó decir eso. Es verdad. Bueno, vamos a tratar un poquito el tema que todo el mundo trató hoy, ya ha sido repodrido. En todos lados, en todos los medios. Un análisis así de todo tipo, ¿no? Algunos análisis oligárquicos, otros análisis oligofrénicos y otros de tipo de todo tipo. Titulares de tapa. También, no vi los diarios. ¿En todos los diarios salió? Y sí, claro. ¿Para qué? Ahí está. Yo te escucho. Sí, yo también, pero sí. Me escuchaba demasiado. Te escucho, Luisa. Bueno, titular, vos sos el dueño de un diario, ¿qué pones en la tapa? Ganó. ¿Qué sé yo? ¿El que ganó? Ah, sí, Scioli ganó las PASO. Pero las PASO no se decide un ganador, no hay un ganador de las PASO. En las PASO se decide quién supera el 1,5% de los votos para poder seguir, para ir a la elección de verdad. Y en las PASO se define la interna de los partidos que llevan interna. Uh-huh. Scioli iba a ganar porque iba solo. Claro. Entonces lo podrían haber puesto hace, cuando se bajó Randazzo, o lo bajaron. Pero en porcentaje también le ganó a los otros candidatos de otros partidos. ¿Sabes? Sí. El número, ¿no? Igual también, los números también son mentirosos. Sí, vamos de nuevo siempre con lo mismo. Hacer docencia con esto. No, lo primero que habría que hacer es decir... En total... Tardó un montón el escrutinio, pongan el voto electrónico. Ese era el mensaje... ¿Implícito? Que desde las 6 de la tarde de ayer empezaron a decir eso. Parece que estaban todos los medios y los partidos. Todos, también. Como que estaban todos muy de acuerdo en hacer eso, que es afanar más fácilmente. Pero bueno... Parece que ya está el negocio hecho. ¿Y eso queremos los argentinos? No todos. Bueno, es una forma hizo un silencio, pero... No, es una forma de decir como cuando hablamos de todos y no son todos. Uh-huh. Nunca son todos. Y todas. Una cosa así. El tema es que el escrutinio lo cerraron a la 1:05 de la tarde de hoy. Las 13 de hoy. 13:05. Y faltaban computar, creo que algo así como el 2%, de las mesas. Uh-huh. O sea, siempre tienen ese margencito de error. Y lo que llama la atención es que Catamarca, el escrutinio empezó como a las 3 de la mañana. Uh-huh. Y cerraron el escrutinio con el 80% de las mesas escrutadas y no siguieron. Ya está, con sí, eso me ya llama está. La atención que decían que en varias provincias tuvieron que seguir hasta más tarde porque la gente estaba todavía dentro de los colegios, siendo las 6 de la tarde, entonces iban a seguir más. Pero eso me pareció rarísimo también. ¿Por qué no entraba la gente? ¿Por qué tardó tanto? ¿Que fueron todos a último momento? O les costaba llegar porque hubo inundaciones. Pero no en Buenos Aires, en otros países. En otros países del mismo país también hubo inundaciones. ¿Qué sé yo? Puede ser una forma de solidarizarse con el votante. Ponele. Para que te digo el dato posta. A ver. De Catamarca. El 84,6% de las mesas escrutaron y ahí cerraron. Y también cerraron enseguida. Pero bueno, el resto siguió. Se subieron. La mayoría de las provincias fueron terminando. Para la noche. Ya llegando a la madrugada cerraron y faltaba volcar todos los de la provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires también se tomó su tiempo. Las más grandes, las más votos. Es cierto que en la provincia de Buenos Aires había se votaban un montón de cosas. Es verdad. En Catamarca aún se votaban más cosas que en la provincia de Buenos Aires. ¿Ah, sí? O sea, la boleta era de 1,20 m. Ah, esa era la famosa boleta que decían. Claro. Mira. Ese puede ser un motivo por el cual el recuento tardó tanto. Sí, más aparte, que el voto electrónico. Y aparte, por ahí no hubo tampoco. Yo hace muchísimo que no veo cómo se labura, ¿no? Pero me acuerdo una vez que fui fiscal, que muchos no estaban capacitados para hacer eso. Metían lo que podían, lo que hacían, lo que viste, que bueno, en el último momento no das más. Y metes número ahí, te importa un carajo lo que digas, si es verdad o no, ¿viste? Yo fui presidente de mesa una vez. Y nada, en un pueblo la mesa serían 60 votos, o sea que era muy sencillo. Pero estaban los fiscales de los partidos, estaban apurando como queriendo. Para. Los periodistas estaban afuera de la puerta del aula preguntando el boca de urna y todavía no habíamos abierto la urna. Entonces, déjense joder, ya los contamos y después les decimos si quieren, o no les decimos un carajo, no jodan. Y el error siempre está también, ¿no? Como qué cantidad de veces se han visto planillas truchadas, porque de última dijeron no vamos a poner esto ya, ta. Le pasaba mucho con los que no, los votos nulos. Que porque en la época que yo fui presidente, ahora no es así, pero por cada voto nulo tenías que llenar una planilla explicando. Entonces agarrabas el que había puesto algo nulo, lo tirabas a la mierda y lo computabas como blanco. Boludeces. El blanco no había problema. No, porque el blanco es blanco y ya está. ¿Qué vas a decir? ¿Estaba el sobre vacío? Claro. No. Bueno, el tema es que se escrutaron el 97,84% del país. Del país. Y había un poquito más de 32 millones de gente habilitada para votar. Ajá. De esos 32 millones, haciendo la cuenta, escrutaron el 97%, supongamos que son 31 millones los que podrían haber ido a votar. Hay un millón que no contamos porque son los que faltan contar. Entonces no sabemos si fueron o no fueron. ¿Un millón faltan contar? Sí. ¿Sí? Mira. ¿Querés el dato posta? No, porque en verdad ese porcentaje 700.000. Mira, más o menos. Ese es el 2 y pico% que faltaba computar. Exacto. Y de ahí, bueno, en vez de tener en cuenta 32 millones como el total, teniendo en cuenta el 31 millones y pico como el total, resulta que Scioli, que fue el que más votos obtuvo y sacó el 38%, casi 38,5%, si lo haces la cuenta con el total de los votantes, ese 38% se transforma en un 26,8%. Con el 26,8 en otra época era el resultado del que salía perdedor. Pero bueno, lo votaron eso, 8,5 palos de personas lo votaron a Scioli. En la alianza Cambiemos, que incluye a Macri, a Sanz y a Carrió, que sacó el 30%, en realidad sacó el 21%. Pero también lo votaron algo así como 650.000 personas. No, 6,5 millones de personas. Ahora, si contás cuántos no fueron a votar, es 8 millones de personas. Un poquito más, 8 millones, casi 200.000 personas. Si a eso le sumás los que votaron en blanco, los que anularon, te da 9.458.982. Recuerdo, Scioli, que fue el que más sacó 8,5 millones, menos de 8,5 millones. O sea, más de 1 millón de personas más que no jugaron el juego de las PASO. Dijeron, me chupó un huevo. O sea, el 30% les chupó un huevo la elección. Al 26% lo votaron a Scioli, el 21% lo votaron a Cambiemos, que ganó Macri, por si alguno no sabe. Tercero salió Massa, que todos dicen que el porcentaje fue del 20%, en realidad es del 14%. Después está Stolbizer, que sacó 3,5%, dicen, que en realidad es 2,45%. Y así podemos seguir. El FIT entró y, sorpresa, el PTS le ganó el Partido Obrero. Y lo interesante es que si vos ves el mapa de todo el país con respecto a la interna del FIT, el Partido Obrero ganó en todo el país, menos en Mendoza. Porque Del Caño, que es el candidato del PTS, es de Mendoza. La diferencia en Mendoza fue de 40.000 votos. Esos 40.000 votos de diferencia no los pudo... En todo el país no pudo... En todo el país no los pudo superar. O sea que ganó por cuánto, Del Caño. No, muy poquito. A Del Caño lo votaron 370.000 personas y Altamira 355.000. Qué interesante eso. 15.000 personas la diferencia. Casi no hubo. ¿Y van a ir todos encolumnados atrás de Del Caño ahora? ¿O ahora se separan los partidos y hacen otras boludeces? Sería una boludez separarlos ahora, porque por separado no llegan a pasar las PASO. Claro, igual debe haber un reglamento que, como entraron así, tiene que volver a hacer así en las de octubre. Sí, claro. Sí. Después capaz que se separan y hacen bloques unilaterales con los diputados que meten. Bueno, después el otro dato interesante es Rodríguez A, que es el sexto candidato que vamos a votar en la elección general, que pasó las PASO. Sacó el 2,1%. ¿2,1 real o de los que votaron? No, del dato que dan, el dato oficial. Si vos tenés el dato real, es 1,47%. No hubiera superado las PASO. Claro, bueno. Son números irreales, de otro sistema. No sé, es cuestión de interpretación de la ley. Acá la justicia electoral supone que se tienen que tener en cuenta solo los votos emitidos afirmativos. En la Constitución dice que hay que tener en cuenta los votos emitidos afirmativos para el balotaje. Se toman de eso y borran todo el resto. Todo lo que no votaron, lo votaron impugnado, en blanco, etcétera. Porque las PASO no están en la Constitución. El balotaje sí. Es constitucional. Después las PASO no, es una ley electoral. Y después, bueno, el Frente Popular, que llevaba de Genaro, no pasó. El Movimiento del Socialismo, que llevaba a Manuela Castañeda, no pasó. El MCT, que llevaba a Bodart, no pasó. Mauricio Yatá, completo desconocido, tampoco pasó. Y el que salió último, el Movimiento de Acción Vecinal, otro desconocido pero facho. El otro todavía no pude descifrar qué carajo es, porque tiene un discurso que se le escapa a la clasificación. O puede ser un facho encubierto o un zurdo encubierto. Pero, o sea, no se define nunca. Igual no lo conoce nadie, no lo votó nadie. ¿Y él, Zamora? No, pero esto no... En la ciudad de Buenos Aires, se votaban diputados, sí, diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y Zamora pasó las PASO. Hubo corte de boleta. Bien. A favor de Zamora. Fue el único de los grupitos de izquierda, así que pasó. Bueno, también el FIT, pero digo, los otros que quedaron sueltos. No, en Capital, sí. Para diputados, solo el FIT y... ¿Y qué cosa? ¿Cómo se llama? AIL. Y AIL. Autodeterminación y libertad. Bien. Pero lo interesante es eso. No se presentaban con candidatos a presidente y aún así los votaron. Y el otro dato que quería de diputados nacionales, que me gusta, solo a mí me interesa. 3.000 votos sacó en toda Capital para ser diputado nacional Bandera Vecinal, el partido nazi-fascista de Biondini. ¿3.000 votos? 3.000 votos en toda Capital. Ese es el número de gente que vota a los nazis. ¿Y el es otro, un dato para tener en cuenta? ¿Y el otro que quizás se le suma, que no sabe todavía si es nazi o no? No, pero eso no se presentaban con candidatos a diputado nacional por la ciudad. Está bien. Bueno, interesante. Eso son los datos. El 30% se cagó en las elecciones. El 70% se repartieron entre los tres que ya se sabía que eran los favoritos. Y los que estaban ahí peleando a ver quién entraba y quién no, bueno, pasaron Rodríguez A, Del Caño por el fit y ya, no hay nada más. Y Margarita Stolbizer. La Margarita. Escúchame. ¿Sabes cómo se llamaba Margarita? No. Margarita Rosa. Mira. Mira qué obsesión con las plantas que tenían los padres. Escúchame, igual este amplio porcentaje que ganó. Sí. Por no votar, por votar en blanco, no entrar al sistema de alguna manera. También debe haber muchas. Sería la primer minoría. La primera minoría, pero también dividida, no sabemos las causas. Pero tampoco sabemos las causas tampoco de por cuáles votan acá. Claro. Una persona vota Macri, totalmente. Una persona vota Scioli y otra persona vota Massa. Totalmente, ¿no? Los números reales nos dicen eso. O sea, esos son los números. Las interpretaciones son variadas. Vos podés decir, ¿se cagaron en las elecciones? ¿O estaban enfermos? ¿O estaban viajando? Estaban en el afuera del país. Sí, todas las opciones que puedan ser. Decidieron no ir a votar. Conocemos casos de gente que decide no ir a votar. Algunos porque dicen el sistema democrático, representativo, bla, bla, bla. Y otros porque dicen, la verdad, son todos unos garcas que se vayan a cagar. Sin ideología. O sea, los motivos son varios. Algunos habrán votado a Scioli porque es amigo del Papa, y otros habrán votado a Macri porque es amigo del Papa, que es el único ganador de la elección. El verdadero ganador de la elección es el Papa. Mira. Porque él, si sumás a Scioli, Macri, Massa, él le da la bienvenuta a los tres. Claro, los tres son papistas, son más papistas que el Papa. Está lindo eso. Entonces, lo que está clarísimo es que con cualquiera de esos tres, olvídate del aborto, olvídate de la educación laica. Interesante. Porque esa nos la metieron y no dijimos nada, ¿eh? Y unificaron todas las leyes de educación porque la ley madre de educación estaba modificada por un montón de otras leyes. Entonces dijeron, bueno, esta es la última que se hizo, es la más integral y subsana todas las cosas que le fueron cambiando esa ley madre. Y lo único que no subsanaba esa ley es la laicidad de la educación. Entonces no quedó. Hicieron los boludos y ya está. No hay más. O sea, no es más por ley obligatoria la laicidad en las escuelas. Va a haber que pelearla de nuevo. Sí, yo me imaginaba así la gente caminando por las calles gritando laica o libre otra vez. Estaría bueno. Y sí, hemos repetido la historia varias veces. Podríamos hacerlo una vez más. Sí. Pero ahora con transexuales y con otras figuras del nuevo panorama. Sí, pero es muy fuerte lo del Papa. Sí, es algo que pasa desapercibido incluso. O sea, está siempre ahí, pero pasa desapercibido. No es un político. No, como nosotros nos dijimos que está bien que el ser representante de Dios en la tierra bendiga a la Argentina con nuestros candidatos. Sí, bueno, pero viste que no dijo nada, no se jugó nunca por nada, no. Pero está recontra. ¿Para qué? Si gana, ¿por qué quiere ganar él? Está recontra presente. Mirá qué golpe feo. Sobre todo para quienes no bebemos de esas aguas. Qué aguas más podridas. Me incluyo, ¿no? Aguas de Monsanto serían. interesante, che, interesante la data y las repercusiones que puede llegar a traer todo en unos días, porque tampoco vamos a... Sí, no, y después había otras cosas para leer, por ejemplo, de si ganó o no Kirchner en Santa Cruz. Máximo. Y según como lo leas. Si no perdió sé. Porque otro sacó más votos, decimos lo mismo. Claro. Lo que te iba a decir, a ver. Ayer en La Olla publicamos en el Facebook de La Olla, que es Olla, no, ahora es El Zapata. Sí. Elsa con Z. Posteamos algo que decía parece que ganábamos, sí. Que no votábamos yo. Y festejemos, sí. ¿No? Un tono irónico igual, supongo que a veces no se ve el tono irónico en la... No, para nada, pero te encanta, claro. Entonces hubo un par de compañeros, compañeras, amigos, amigas del Facebook que decían, ¿qué festejan? ¿Qué festejan? ¿Qué están festejando? Claro. Y bueno, nada, siempre festejamos. Yo digo, ¿qué festejan los que festejan cuando festejan? Lo mismo, estamos festejando eso, un número y otras boludeces. Pero no puse nada del tono irónico, después me olvidé. No pasa nada. Pero se armaba una cosa ahí, ¿viste? Porque quienes confían, por ejemplo, los compañeros y compañeras de izquierda que confían en un aparato tradicional, sí, un partido, y aún en la unidad, en toda esta cosa más... no sé, más que... pero que buscan la unidad, ¿no? Sí. Ponele, con otros sectores de izquierda, lo que dice todo el vulgo siempre. Si toda la izquierda se uniera, yo los votaría. Sí, hubieran sacado un poquito más de votos que Stolbizer sola. Ponele. No, pero si eso como no, si lo sumás, digo yo. Sí, claro. Los números fríos. Pero si como si no existiera y vos decís toda la izquierda unida, sí, en ese imaginario alucinatorio popular que uno tiene, dice, ah, esta vez ganamos, vamos todo con la izquierda, y se hace un... qué sé yo, como fue en el 2001, ponele, todo el mundo de la izquierda, ¿entendés? Sí. Bueno. Ponele. Lo que digo es que, bueno, entonces, esta polémica, los que confían en algún partido de uno u otro, más los de izquierda, dice, pero ¿qué festejan si ustedes no tienen compromiso? Y salen a relucir todas esas críticas, sí, que a veces están veladas, a veces no. Y también da ganas de responder y de armar un lindo quilombo de discusiones, ¿no? Hagamos pero el Facebook no se ve. O sea, se ve lo que uno quiere. No te ves, volvemos a lo mismo, no te ves cara a cara, no tenés una discusión coherente. Es correcto. No podés estudiar de eso, si se quiere, o aprender. Porque, no, pero bardiemos. ¿Cuál sí, es? Bardear, ¿qué problema sí, hay? Pero nosotros venimos dando un lindo ejemplo en el Facebook. Sí, es verdad. No bardeamos, no decimos palabras soeces. A menos que sea necesaria. Claro, nos mantenemos con altura y lo que buscamos es la discusión y que eso continúe, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, tratamos de no caer en la falacia de criticar el mensaje por el mensajero. Bueno, ponele, claro. Y decir, macrista del orto, ah, vos porque sos K, vos que lees, claro, Clarín, claro, no queremos caer en esa porque es una boludez, no, y, claro, y no resuelve nada. No, me gustó lo que también posteó Roberto Bernat, un compañero de 25 contra Monsanto. Sí. Que él decía, yo tengo amigos kirchneristas, no kirchneristas, de acá, de allá, de este partido, el PTS, de la, sí, y a todos ellos los respeto. Lo que no respeto a sus dirigentes y lo que hacen con el partido, ponen, ¿no? Y bueno. Es una manera también de ver la lucha, digamos, en la calle, de, bueno, está bien, pon las diferencias. La radio no se ve, te hago caras. Claro. La ironía, digamos, no se ve en el Facebook y yo las caras que te hago no se ven en la radio. No, pero se siente el tono. Pero digo, si uno lo ve, esos compañeros y compañeras que muchas veces militan activamente y honestamente, sí, con algunas causas más que otras, con otras cerraron los boludos, ¿no? Bueno, respetan el orden del partido, ¿no? Y la verdad, sí, y votaron a Scioli. Ponele, sí, ponele. Sí. Pero no ven esto que nosotros tanto hablamos. Que se puede salir del sistema, que hay una posibilidad de salida, de un salto de una corriente a otra. No, ¿entendés? Siguen creyendo en un sistema que les va a dar algunos tipos de frutos que a veces son amargos. Pero algunos la vieron en su momento y después dijeron, no, pero mejor me meto en el sistema. Dijeron, no, son cantos de sirena. Nos siguen diciendo. ¿Nosotros por qué estamos tan locos que no? Vimos algo también, se vislumbra una cosa diferente, y aparte con lecturas, con gente que comparte de otros lados, uh-huh, con la misma coyuntura mundial que te muestra cosas de un lado y de otro, y de otros más, no solo de un lado y de otro, buscando también la info en los lugares que ahora están revolucionados, sí, como Codestán o como Chiapas, uh-huh, y otros lugares también, pero más atomizados, ¿no? Así que bueno, coyuntura y realidades también. Después hay otras cosas para leer de las elecciones, pero ya me cansé. Bueno, más adelante. Me harté. Más adelante. ¿Me lo que sí, al invitado? Sí, te quiero leer algo que posteó Horacio Ávila. Sí. Que tiene que ver con las elecciones y con la lluvia. Dice, lluvia, gente inundada, lluvia, personas durmiendo en la calle, lluvia, elecciones, promesas de cambios. Promesas de continuidad, promesas. ¿Quién cree en las promesas? Muchos dicen lo que piensan hacer, pero nadie explica de forma coherente y lógica cómo lo haría. Lluvia, gente inundada, lluvia, personas durmiendo en la calle. ¿Con todo el dinero de las campañas no podríamos solucionar eso? Pregunto desde mi ignorancia. Porcentajes de boca de urna, hay bocas mentirosas. ¿Alguien me puede decir a boca de urna cuánta gente le está pasando mal? A boca de urna, ¿cuántas veces más nos van a mentir? Hoy me convencí como militante, como activista social, que solo voy a creer en la clase política cuando lo hagan ad honorem, como cientos de miles de militancia comprometida. Solo ahí, me cansé del chamuyo.

la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño. No ves que esta no es manera, la tortura, la condena. No ves que solo la educación va a hacer de este un mundo mejor. Que resistan las prisiones, la venganza, los rencores. Que afrontemos esta situación con la lucha y con el corazón. ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado. Está montada todo al revés. Hay que elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el tan libre. Saber de mal que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño. Radio Semilla FM 106.5. radiosemilla.com.ar. Bien, hemos vuelto al aire y a la internet. Estamos saliendo en el barrio de Almagro y alrededores por la 106.5 MHz Radio Semilla. Y por internet en www.radiosemilla.com.ar. Nuestros contactos de este programa, bueno, vamos a decir los de Radio Semilla, son la página directamente. Sí. En un lugar donde pueden dejar mensajes. También. Los que son amigos de Facebook de Radio Semilla, vayan poniendo me gusta a la página porque el señor Facebook está hinchando las pelotas que nos tenemos que poner un nombre. Que no nos podemos llamar Radio Semilla. Pero es Semilla, Radio Difusión Comunitaria, y el otro es esa opción de comunidad, es Radio Semilla. ¿A cuál le dejó Semilla, Radio Difusión Comunitaria? Ajá. Que es el perfil normal, el individuo. Sí. Claro. Así que si son amigos de Facebook de Radio Semilla, vayan poniendo me gusta en la página de Radio Semilla. También pueden contactarse con contacto@radiosemilla.com.ar y nos mandarnos sus ideas, sus saludos. Sus vouchers con viajes alrededor del mundo. Sí, pueden venir a hacer un programa. Hay las espacio. Revistas, las revistas que mandan a todos los editoriales, así que revistas caras, con fotos de colores y todo. Pueden venir a traerlas también. Mandarlas, digo, por correo. Sí. Ah, no, por ahí no van a poder. ¿Por qué? Y porque es virtual. Pueden mandarlas virtuales. Sí, bueno, mándenlas, es igual. Bien, no peso. No, matamos árboles. Papel. Y. Somos como Bodar, ecologistas, feministas y socialistas. Ah, no, socialistas no. Pueden venir a visitarnos y ver cómo se hace un programa. ¿A dónde? ¿Que eran 10? 4290. 4290. El portón de las bolas. Grandes. En IMPA. Sí, es verdad. Cuarto piso, a la izquierda. Y a la olla, ¿dónde se pueden contactar? La olla nos pueden contactar a este programa. Sí. Que es Radio Zumbi y tiene. ¿Correo tiene? Sí. ¿Qué es? radio-zumbi@radiosemilla.com.ar. Ah, el de Semilla, bien. Tenemos un Twitter. Un Twitter. Twitter. Que es Radio. Radio-zumbi. Ah, es arroba. Sí. Bueno, está bien, por ahí también nos pueden contactar. Y también al Facebook de La Olla, que es El Zapata. Es uno y tenemos una página de me gustear que es. Sí, y los que son amigos también pueden poner me gusta en la página de Olla de Corrientes y Troilo. Así nos vamos mudando. Sí. Bueno, seguimos con las dos casas. No, seguimos con las dos, pero para no publicar en las dos cosas lo mismo. Te querés enterar, hace me gusta en la página y ahí vamos a ir subiendo las novedades. Bien. Y después el Zapata era lo suyo, era su vida. Como el subcomandante Marcos, ¿no? Me dijeron, tenés que morir. Y listo, y así de sencillo. Bueno, genial. ¿Nos quedó algo por decir de los contactos? No, seguro que sí. Bueno, contactos. 11-21-922-760, si quieren mandar un WhatsApp. WhatsApp. Es fácil, 11-21, me lo aprendí yo. 11-21-922-760. Mira, sí, es fácil, realmente. Bueno, ahí pueden mandarnos, gracias a lo que en la 9, su denuncia. Pueden mandar mensajes de voz. También. Y los sacamos al aire, sí. Porque nos piache. Pueden, a menos pueden. Que nos pidan que no los saquemos al aire y los vamos a sacar igual, porque me piache. Pidan que acá le damos a todos. Hablando de Chiapas, ¿querés que te lea una noticia? Sí. Dice una noticia de vacunas. ¿Mm? 52 niños en el estado mexicano de Chiapas recibieron al mediodía del viernes las vacunas BCG, rotavirus y hepatitis B. Mm-hmm. 6 horas después, algo comenzó a fallar. El Instituto Mexicano del Seguro Social, responsable del programa de vacunación, informó al día siguiente que 2 de los menores habían fallecido. Presentaron reacciones adversas presuntamente asociadas a la aplicación de estas vacunas, aseguraron las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Otros 29 niños permanecen hospitalizados en el Centro Médico Gilberto Gómez Maza de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. 6 de ellos se encuentran en grave estado. Las autoridades lanzaron una investigación para identificar la causa de lo ocurrido, luego de que un médico aplicó las vacunas en un centro de salud comunitario de la humilde localidad de La Pimienta, en el municipio de Simojobel. Como precaución durante el fin de semana, se ordenó la suspensión preventiva de la administración de esas vacunas en todo el país. Las autoridades aclararon que la suspensión solo concernía a los lotes de vacunas identificados en ese municipio que corresponden a la vacuna hepatitis B. Los menores provenían de las comunidades indígenas de La Pimienta, San José y San Antonio. Los fallecidos, una niña y un niño, no alcanzaban el mes de vida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio y el Instituto, que nombré antes, Mexicano del Seguro Social, envió a la zona un equipo de expertos para analizar el lote de vacunas. Bla, bla, bla. Que se investigue. Últimas consecuencias. Justo. Sí, qué loco, ¿no? Sí. O casualmente probaron con niños. No, es que son obligatorias para los niños. Esa locura es. Sí, además, chicos que no llegaban a un mes de vida. Pero y si acá se las estamos dando apenas nacen. ¿En serio? Claro. ¿Estás seguro? Antes de darles de alta de la clínica donde te hicieron una cesárea innecesaria, te los vacunan. BCG, tuberculosis, hepatitis B. ¿Eso te lo dan al toque? Sí. De hepatitis B la primera dosis se la dan nada, a minutos de haber nacido. Por eso también pueden ser los casos de muerte súbita de tan chiquitos también, ¿no? ¿Cómo saberlo? No, lo sabemos. Pero siempre hay una gran pelea entre laboratorios y profesionales humanitarios, si se quiere, que dicen que no hay que vacunar y que es muy nocivo, salvo en epidemias, en lugares en de riesgo, en poblaciones de riesgo, que todo hay que evaluarlo, no se puede hacer así tan masificado. Yo sin meterme en la parte de la discusión vacunas sí, vacunas no, que la verdad que he leído tanto de las dos cosas que la verdad ya me chupó un huevo. El sistema inmune de un bebé menor de 6 meses es un sistema inmune que está inmaduro. O sea, no empieza a generar anticuerpos hasta después del sexto o séptimo mes. Entonces, ¿qué estás estimulando con una vacuna? ¿La generación de anticuerpos que un sistema inmune no puede hacer? Después de los 6 meses podemos discutir y buscar estudios, si sirve o no sirve, bla, bla, bla. Pero antes de los 6 meses es una locura. Es una locura. Entonces, eso no lo saben los científicos. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, en todos los libros de inmunología te dicen que el sistema inmune de los recién nacidos es totalmente inmaduro. Por eso recomiendan dar la teta, porque el sistema inmune de los recién nacidos es a través de las inmunoglobulinas que le pasa a la mamá por la leche. O sea, eso sí se sabe. Como buenos animales. Pero no sé que por qué. Aprendieron a naturalizar. No sé por qué siguen insistiendo en que un recién nacido reciba. Pero son más de 10 vacunas que le dan apenas nace. Una locura. Una locura. Después pasan estas cosas y dicen, uy, no sabemos qué pasó. Pero aparte, la de la hepatitis B es una vacuna recontra poderosa. O sea, un adulto se la das y le da fiebre y dolores, genera un montón de cosas. Imagínate en un recién nacido. Claro. Es cualquiera. Ah, esa, vos nombraste a Chiapas y yo traje esa noticia. Está bueno, no. También está bueno para saber que en esta guerra mundial que estamos viviendo, los sectores más en riesgo son los sectores pobres, ¿no? De nuevo lo mismo, no educados, que no tienen recursos, que no tienen trabajo formal, digamos, dentro de un sistema, ¿no? Porque algunos en Chiapas, por ejemplo, se autogestionan, se autoabastecen y tienen otra economía. Algo diferente al resto de otras comunidades de México, que aunque ahora pareciera que están revelando intenciones de autonomía y demás en varios lados, ¿no? Más sí, allá claro. de los zapatistas, como otra. Generan otras instancias. Es que no queda otra porque el narcoestado se está llevando las vidas de gente diariamente. Mucho, todo el tiempo. Entonces, nada, ante ese estado que está en complicidad con los narcos, por decirlo de alguna manera, son lo mismo. Y nada, olvídate de que existe el estado y arreglate como puedas. Y ya. Por un lado, es mejor eso, ¿no? Porque es como el viejo tema de, en vez de darle pescado, darle una caña y enseñar a pescar, ¿no? Los grupos que se empiezan a autoabastecer, a autogenerar sus propias escuelas, trabajos, etcétera, como pasaba con el MTD de La Matanza. Sí, ponele. Ponele. Entre otros. Su propio jardín, un lugar tomado, sus huertas, entre otros MTD también. Era la autonomía al máximo. Después el Toti ahora es el vice de Carrió. Perdió. O sea, el dirigente ese que en ese momento no se hablaba mucho de dirigente, pero sí estaba referenciado, sí, era referente. Claro. Lo tenían con un cuadro ahí como si fuera el líder de ellos, ¿no? Igual así como que salió mucho la figura de él a partir de las donaciones de la Fundación Ford. Ahí empezó como la discusión. ¿Qué fueron cuando los guardapolvos? Con las máquinas para tejer. Ah, antes de los botellos. Claro. Eso. Okay. Bueno, acaba de llegar el invitado. Ah, bueno. Vamos a darle tiempo de que respire. Sí. ¿Vos tenías algo más? Ahí está. Bueno, que pongo un par de temas. Entonces vamos a escuchar el tema Cárceles de Guerrilla Seca y La Chacarera del Expediente del Cuchi Leguizamón, interpretada por Arbolito. Muy bien, buenísimo. Bueno, como dijo Miguel, acaba de llegar el invitado. Vamos a hacer el tiempo que es sencillo, porque en estos días de lluvia hay que venir con el caballo, ¿no? Y vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Cárcel, coño, mira. Yo he visto como muchos panas han estado allá adentro, como todos se mueren, mira, aquí no hay vida, mi hermano. Aquí se ve lo real, aquí se ve, mira, ja, aquí se ve lo malo, lo peor, lo más malo, mira. Esto es real, de corazón, esta guerrilla seca representando, hecho de corazón, desde las cárceles, hueputa, cuántas paredes, mira, cuatro paredes, reja, no hay un coño de madre aquí. Realidad. Guerrilla Seca, 13. Qué arrepentimiento, qué tristeza, qué desilusión. Maldito sea el día en que yo caí en prisión, ya que mi vida no se puede comparar a la de un perro. Me estoy volviendo loco aquí en este encierro, donde están los que decían que eran mis amigos. Estaban conmigo en las buenas y en las malas, no han aparecido. Esos no son amigos, esos son demonios. Y al recordar lo que pasé con ellos, más yo me lleno de odio. Bien, bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno, bien. Bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. ¿Quién más? Escucha bien. Odio, el único que corre por mis penas. Al recordar lo triste que es pagar una condena. 4 paredes, 1000 barrotes de localas cada año. Y cada día tú te haces más daño. Nadie recuerda el día de tu cumpleaños. Tienes que estar con 4 ojos mientras tú estás en el baño. Tienes que estar con un puñal mientras que tú te bañas. Porque si no siente la aguja quemándote la entraña. Bien, bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno, bien. Bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Muy difícil salir esta mierda. Una pelea diferente, cada día un compromiso. Cayéndote a puñaladas para dormir en el piso. Violaciones, muertes, es lo único que ves. En el día tienes que pelear más de una vez. Ahí tienes que matar, duélale a quien le duela. Y ver el rostro de mi madre es lo único que me consuela. Y cuando viene la semana no quiero que me vea así, porque sé que si yo sufro, ella también va a sufrir. Bien, bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno, bien. Bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Infierno continúa. Hay droga como arroz picado en una sola celda. ¿Cuándo será que mi abogado me sacará de esta mierda? Se comen a los chihuiri hasta hacen cola. Si no lucha guerreando, entre todos te viola. No sé cuándo salir de este nido de rata. Es que si yo no mato, viene otro y me mata. Tengo que pagar un crimen que no es mío. Pero yo tengo la esperanza de salirme de este fucking lío. Bien, bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno, bien. Bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Infierno, infierno, infierno. Mira, sinceramente, esto es lo que se vive en la planta. También en el rodeo. Puro malandreo en escena completamente, pura mierda. Te lo dice Colombia y Requesón, de Guerrilla Seca. Lo que realmente se vive en un barrio, no se vive dentro de una prisión. Donde tienes que comer el pan del piso, donde la más laca lo recoge y se lo come. Entiende lo que te quiero decir. Estas palabras son vividas de barrio y es de una prisión. 4 paredes que son de acero. Ni el diablo. del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Radio Semilla FM 106.5. Radiosemilla.com.ar. Bueno, seguimos acá en Radio Zumbí, el programa de La Olla. Estamos acá con Alfredo Cuellar, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, en especial a vos y a todos los que conforman este programa. Agradecido enormemente por la invitación. Bueno, acá estamos para dialogar un rato sobre todo lo que significa la inseguridad. Bien, buenísimo. Sí, estábamos un poco tratando de ahondar en esas cosas, ¿no? Lo que la gente pide como seguridad depende del sector social que pertenezca, lo que nos hace seguro a nosotros, que nos hace seguro a nuestras casas. ¿Qué pasa con los sistemas de seguridad que supuestamente tendrían que controlar y reinsertar en la sociedad a gente que ha delinquido, ponele, y lo que hacen es o matarlos o convertirlos en más delincuentes todavía? De esto Alfredo sabe bastante, no sé si sabría antes, pero él perdió una hija suicidada en la cárcel de mujeres de Ezeiza, en una de las cárceles. La china, que por lo que hemos visto en las fotos, era una pibita recopada. ¿No? Las sonrisas esas, esa forma de ver, te demuestran una persona. Y por lo que cuenta también hubo varias cosas, no me acuerdo bien cómo fue el tema, pero hubo varios descuidos, ¿no? Cosas que no quedaron claras. No está clara desde un principio. O sea, ya estamos a punto de cumplir 3 años de la muerte de mi hija y aún no está clara la causa de su muerte. Pero sí está en clara y en forma contundente la responsabilidad de los agentes del Estado y su conjunto. Cuando digo los agentes del Estado y su conjunto, quiero decir a los agentes del servicio penitenciario y a todo el conjunto de profesionales que conforman ese servicio penitenciario federal. Porque todos esos profesionales también forman parte del aparato represivo, porque ellos están para cumplir sus funciones, pero siempre están del lado del carcelero, del lado del verdugo. ¿Qué es lo que quiero decir? Todos los profesionales son los criminólogos, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, parte del Poder Judicial. Son muchísima gente los que trabajan ahí. En uno de los casos el psicólogo o el psiquiatra está para contener a la persona, pero en ningún momento la contiene. Constantemente la están dopando las 24 horas del día para que así de esa manera no puedan cuestionar, no se puedan defender. Y los médicos también forman parte de ese aparato represivo, porque ellos están para aplicar la medicina, pero ellos son considerados como un espectador de lujo, porque son ellos los que ven de qué manera torturan a las personas, de qué manera la reprimen hasta terminar con su vida. Y una vez consumada su muerte, actúan los médicos, pero actúan únicamente para justificar mediante un escrito que la persona que acaba de morir lo hizo porque se quiso suicidar o porque le agarró un ataque al corazón. Y bueno, todo eso son lo que forman parte del aparato represivo. Ahora, de todo esto, los medios nos dicen, mira, cada vez en cuando hay alguna denuncia, cuando es muy fuerte, cuando lo filman o algo, pero de esta denuncia que vos estás haciendo, que es muy fuerte, porque, digamos, estamos hablando de algo que se tiende a no ver, pero que pasa constantemente. Esto es constante, o sea, ante semejante barbaridad hay gran parte de la sociedad que aún sigue indiferente a este tipo de casos, de este tipo de abusos. En su mayoría, gran parte de la sociedad se siente orgullosa por la rigurosa aplicación de las leyes que se aplican. O en muchas oportunidades también hasta festejan cuando se enteran que un grupo de cobardes carceleros, en nombre de la justicia, castigan mediante golpes de puños y patadas a un preso sin defensa, quienes de rodillas y esposados tienen que sufrir semejante humillación. O sea, te encierran desde chico y quedas a merced de la picadora humana, como son esta máquina de matar, la máquina de aplicar sufrimiento, la máquina de torturar, como son los carceleros. Es verdad, todo eso. Entonces, este tema, cuando hablamos de seguridad, también es importante aclarar, porque hay, para mi forma de ver la seguridad, de acuerdo a mi poca experiencia que tengo en esta lucha, todos los grandes políticos, los que están arriba de todos nosotros hablando de inseguridad. Pero cuando hay algo malo, por lo general se dice que al mal hay que sacarlo desde abajo, desde raíz. Pero en este caso, con el tema de la inseguridad, con el tema de la delincuencia, es todo al revés. Hay que empezar por arriba, porque arriba están los verdaderos delincuentes. Porque esos son los que forman parte de este aparato represivo, de la inseguridad, la fabrican ellos. Porque para terminar con la inseguridad, considero que también hay que terminar con la impunidad, con muchísimas cosas que forman parte del poder judicial, policial y parte del poder político también. Porque si un policía o en parte judicial dejan un sector libre para que puedan operar, es porque ellos están a favor de lo que viene sucediendo. Entonces, después ellos hablan de inseguridad, ellos son los que crean la inseguridad. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, de que a nosotros nos están mintiendo, porque la verdadera realidad no es eso. ¿Sí? La inseguridad la fabrican ellos desde un principio, desde que un chico ya nació pobre y no tiene educación, no tiene donde vivienda. Eso también es inseguridad. Entonces, todos forman parte de este aparato represivo, del aparato capitalista y todo lo que está en función de este sistema tan perverso que tenemos. Como se dice habitualmente, que la seguridad es un gran negocio también, ¿no? Miles de millones los que se mueven de todas las maneras, ¿no? No solo en las fuerzas represivas, sino también para las cárceles, para emprendimientos, para adornar jueces. Bueno, hay un montón de cosas ahí, todo es guita. Es que ya de por sí, hablo del sistema carcelario, ya de por sí es un negocio. Es un negocio porque generalmente escuchamos a los grandes medios que dicen de que el gobierno o el Estado está distribuyendo una cantidad enorme de plata en función de enviarles a todas las cárceles en cierta cantidad de dinero. Entonces, de acuerdo a lo que yo vengo o tengo en conocimiento, creo que hay alrededor de 70.000 presos en el país, y se supone que a cada preso anualmente le corresponde 30.000 pesos, de las cuales nunca vieron una moneda, pero sacar la cuenta de 30.000 pesos por cada persona, multiplicarlo por 70, es un negocio tremendo. Y el preso jamás vio una moneda, jamás vio, no tiene nada. O sea, eso es lo que tienen, y la visita es lo que se les lleva generalmente, lo que necesita el preso, pero el Estado nunca le pone. Cuando más allá, el Estado tiene el derecho de proveerle todas las herramientas, tanto para la educación, para el trabajo, para la educación, para todo lo que sea necesario, porque el preso, más allá de que sea preso, tiene su derecho. Y su derecho, el único derecho que pierde es el de la libertad ambulatoria. Después el resto del derecho le corresponde por ley, pero sus derechos siempre son vulnerados, nunca fueron respetados. Son la última casta, digamos, ¿no? Pobres y encima presos, como que no los quiere nadie, ¿no? Hay una estigmatización con los presos y las presas. Es que, es como te digo, es un negocio tremendo, porque en el caso particular del mío, el día que falleció mi hija, yo me tuve que hacer cargo del velatorio. Y ese velatorio, con lo que yo tenía, no sé, de los ahorros, el acompañamiento de muchos compañeros, llegamos a juntar 17.000 pesos para poder hacer el velatorio de mi hija. Y resulta que con el tiempo nos enteramos que fraguaron una firma mía, y el servicio penitenciario hizo un papel donde dice que a mí me dieron 30.000 pesos. Así que imagínate el negocio de lo que es, hasta estando muerta es un negocio. Así que claro. Es tremendo lo que está pasando. Entonces nosotros venimos luchando, yo prácticamente también vengo luchando desde ese momento, porque nosotros los que recorremos la cárcel sabemos la injusticia que se comete, no solamente con los presos, sino también con los familiares. Hace poco estuve en la localidad de Florencio Varela, en donde también fui a acompañar a un par de mujeres, compañeras, en la cual para hacer la cola, para visitar a sus seres queridos, tienen que hacer una cola. Y si quieren entrar primero, tienen que pagar una cierta cantidad de plata. Si quieren entrar segundo, tercero, cuarto, esto va por posición y tienen que pagar. Y eso no está permitido. Y no lo puede denunciar, porque automáticamente también tiene el aparato represivo que está atrás tuyo, atrás de tu familia, atrás de tus seres queridos que están detenidos. Entonces no tenemos forma, de ninguna forma, de poder ni siquiera denunciar. O sea, no hay una organización que esté fuera del Estado que no pueda acompañar para que esto deje de suceder. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que salir a luchar nosotros en forma personal, prácticamente sin apoyo de ningún partido político, porque más en esta época de elecciones, nadie quiere hacer ni siquiera escuchar un reclamo de la parte carcelaria, porque para ellos es un piantabot. O sea que, bueno, si seguimos así, bueno, vamos a seguir siempre dependiendo de este aparato represivo. Y para eso se necesita la lucha, porque en este momento la justicia tiene la balanza inclinada para el lado de la corrupción, para el lado de la impunidad. Y y hasta la misma justicia en muchas oportunidades prostituye su profesionalidad al servicio de los carceleros. O sea que no tenemos ninguna forma de poder ni siquiera igualar esa balanza, ¿viste? Para que si haya justicia sea igualitaria para todos. La justicia acá está hecha directamente para condenar al pobre, pero al rico no, porque el rico es el que crea las cárceles, crea las leyes, crean diferentes tipos de cosas para cuidar sus intereses, más que nada. Inclusive los tienen presos sin condenarlos. Exactamente. Entonces este tipo de lucha a mí me ha traído muchas consecuencias. Incluso yo justamente hoy acabo de venir de acompañar a unos compañeros que fuimos en forma solidaria a acompañar a la lucha de una compañera, Liliana Valenzuela, quien hace poco, Brian Núñez, que es hijo de Liliana, se tuvo el coraje, tuvo el valor de denunciar al servicio penitenciario, a sus verdugos. Hay que tener en cuenta que ese chico estuvo detenido en Marcopá durante mucho tiempo y después de una larga tortura lo dejaron en silla de ruedas durante varios años. Y hace poco se ha llevado a cabo ese juicio, y bueno, de la cual fueron condenados cuatro penitenciarios. Pero ¿qué pasa? Igual sigue bajo las órbitas del servicio penitenciario, o sea que sigue estando bajo las órdenes del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Hace poco nos enteramos de que lo volvieron a torturar. Entonces, lo que decidimos hacer entre los compañeros es salir a escrachar el servicio penitenciario. Entonces, lo que quiero aclarar que, bueno, esto de mi demora fue a causa de eso, que estuve junto con los compañeros en la Valle y Perdón, escrachando y pidiendo que se dé vuelta para atrás con este aparato represivo. Porque, de última, bueno, si se tienen que ir, que se vayan todos, porque ninguno de ellos están capacitados para estar frente a estos chicos que están privados de su libertad. O sea, los chicos en muchas ocasiones están detenidos en forma con causas armadas, digamos, con causas armadas, porque casi el 80% son inocentes, el 20% son condenados, pero el 80% son los policías que arman la causa, o para cerrar una causa o cerrar un caso, llevan a cualquier perejil y bueno, lo condenan y ahí están. Y al no tener defensa, se tienen que comer todos esos años. Y después el verdugueo, la paliza que se llevan constantemente. Y de ahí si salí, ya prácticamente no salí como una persona normal. Se supone que el servicio penitenciario está para resucitar a la sociedad después de la condena. Pero salí de ahí como que te atropelló un camión o un tren, no sos normal, ¿viste? Entonces de ahí que hablen que se reinserta a la sociedad, no, es toda una mentira terrible. O sea, no tienen la herramienta necesaria, o la tienen y no la usan. Porque lo que se invierte para la reinsertación se la terminan llevando ellos. Incluso el caso de mi hija es algo insólito, porque para retirar las pertenencias de mi hija tuve que hacer una denuncia tremenda, porque se llevaron los pantalones, las zapatillas, no sé por qué se lo hacen. Son cosas que ellos actúan de esa manera, con cada persona que muere se quedan, o sea, el servicio penitenciario se queda con todo eso, no, o sea, los carceleros más que nada. Sí. O sea, es tremendo lo que pasa, entonces es terrible. Hablar de ese tema es tremendo. Y hay mucha gente que tiene poco conocimiento de lo que pasa adentro. Y es por eso que yo digo que hay gran parte de la sociedad que ignora lo que pasa. Se llevan de lo que el Estado no dice. El Estado, cuando se escapan 10 presos, salen en cadena nacional. Y cuando ellos matan, hay una muerte cada 30 horas, 35 horas. Y eso no sale ni en cadena nacional, nadie sabe. Y nadie está de derecho a denunciarlo, porque están ellos atentos a que nadie diga nada. Sí, es una constante de encubrimiento y de engaños, de mentiras, ¿no? Yo hace poco, otra vez nuevamente, sufrí intento de secuestro. ¿Ah, sí? Esto fue en el mes de mayo, que bueno, yo después de lo que me pasó estoy en contacto con mis hijos constantemente a la hora que llego, a la hora que salgo. Uh-huh. Bueno, y fue justo a causa de eso que bueno, traté de zafar, porque fue en la puerta de mi casa. ¿Y qué pasa? Tengo la posibilidad de los vecinos que en forma solidaria aportaron las cámaras de seguridad que tienen ellos, y en la cual quedaron escrachados. Ahora la justicia a mí no me puede decir que no puede avanzar con una denuncia que presenté, encima con las filmaciones correspondientes. Entonces de acá quiero ver cómo se mueve la justicia, porque cuando nosotros nos equivocamos automáticamente estamos condenados de por vida. Y bueno, cuando hay una cosa que va en contra de ellos, la justicia va muy lenta. Y ¿ah, sí? si hay justicia, ¿viste? Es muy difícil. ¿Y vos qué hiciste? ¿Denunciaste esto, el secuestro? La denuncia está en la Fiscalía número 48. Bueno, también tuve la posibilidad que, con los periodistas de América 2 de difundir el video. ¿Sacaron una nota? Sí, hicimos una nota sobre ese tema. Ajá. Y bueno, vamos a ver de qué manera actúa la justicia, porque es como digo, nosotros nos equivocamos y estamos detenidos y a los tres estamos condenados. ¿Y qué pasó con esta, en esta situación en particular? ¿Te agarraron o te escapaste? ¿Qué fue lo que sucedió? No, a mí me dejan en la puerta de mi casa, unos compañeros con el auto me dejan en la puerta de mi casa. Y cuando quiero entrar, veo que sale de mitad de cuadro un auto que me está esperando hace 15 minutos. O sea, me estaban esperando que yo llegara. Bueno, no le dieron tiempo porque justo mi hija abrió la puerta y me maté de cabeza. Pero en la cámara está todo filmado y sabe y se idea la situación de que hacían 15 minutos que estaban estacionados. Ajá. O sea, estaban esperando que yo llegara. Y todo eso pasa porque yo vengo insistiendo y vengo molestando constantemente para que siga avanzando la causa. Porque ahora no solamente le está haciendo una causa penal, también la causa en la parte civil. Ajá. Entonces, bueno, ellos al ver de que esto va avanzando, lo que ellos pretenden es que yo pare con esta denuncia para que quede todo en la nada. ¿Te volvieron a apretar personalmente de nuevo o no? Bueno, eso fue el último caso que tuve con este tema en el mes de mayo. Está bien, pero ni los viste, digamos. Bueno, no lo alcancé a ver, pero después con la cámara supe de dónde eran y quiénes eran. Y bueno, vamos a ver cómo actúa la justicia ahora, porque que como yo digo, para actuar en contra de nosotros, actuar automáticamente, ¿ves? Ahora cuando nos van contra ellos, bueno, vamos a ver cómo termina esto. Sí, es difícil, ¿no? Llegar a instancias de justicia cuando están involucrados tantos sectores del aparato represivo. Pero bueno, por ahí la presión más que nada, una gente en la calle que se sepa. Sí, no, es importante que se sepa. También no solamente es importante que se sepa lo que está, sino que es importante también que se sepa o difundir y también concientizar a la gente de lo que pasa dentro de las cárceles para que se deje de pensar de que nosotros somos unos monstruos irrecuperables y no es así. Ellos saben de que también somos seres humanos y tenemos derecho a muchas cosas. Hace poco también se estaba hablando esa discusión de que los presos cobran más que, sí, que más que los jubilados. Pero hablan porque alguien saca ese tema y lo pone en el tapete y bueno, todos se llevan de lo que dicen ellos. Pero en realidad la situación es muy diferente. Porque el Estado jamás le da un trabajo a un preso. Generalmente lo que tiene la posibilidad de entrar a trabajar lo hacen porque hay empresas privadas de que le proveen de trabajo a determinados muchachos que están privados de su libertad. Pero ¿qué pasa? De todo eso se le descuenta un montón de cosas. O sea que cuando el preso sale en libertad se lleva el 30% de lo que trabajó. Mm. O sea que hasta ahí también es un negocio. Sí, sí, tienen que pagar un montón de cosas, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Sí, casi trabajo esclavo. Sí, más que es por eso que digo yo que, bueno, el trabajo, trabajar así de esa manera, sin remuneraciones, es esclavitud. Entonces es que no sé qué es lo que quiere la gente, de que el preso trabaje y que trabaje los 20 años. Entonces eso ya forma parte de una esclavitud. No, porque aparte se generaliza mucho. Los presos hay de variedad, la mayoría son delitos de la propiedad privada, hurtos, robos, un poco de droga, ¿no? Algún asesinato por acá, por allá. Pero el vulgo, la gente, el general, con los medios y demás, se pone todo en el mismo lado. Entonces todo lo que está en la cárcel son todos delincuentes. Ese te va a matar porque sale con un arma de juguete, pero claro, si lo agarran, lo linchan, lo matan antes de que los mate a ellos, pero con un arma de juguete no te va a matar. Lo que pasa es que bueno, ellos se encargan perfectamente bien de que la sociedad sepa de que es así como ellos piensan, ¿viste? Pero la realidad es diferente. Pero bueno, por eso es importante muchas veces este tipo de programas para poder concientizar o difundir qué es lo que está pasando y de qué manera ellos se mueven. O sea, se mueven porque tienen el aval del poder judicial, del poder político y gran parte también de las grandes burguesías, que son ellos los que, como digo anteriormente, son los que crean las leyes, los que crean las cárceles, los que crean policías, los que cobran más patrulleros. Entonces ellos son los que están tratando de que la inseguridad siga estando vigente. Uh-huh. Porque ya de por sí el policía, el que se quiere recibir de policía, tiene que estar preparado para matar. Claro. Entonces, ¿de qué violencia me están hablando? Tratan de violento a nosotros porque hacemos un scratch, hacemos una manifestación. Ellos no scratchan, no manifiestan, ellos directamente te matan. Entonces, claro, lo que tiene el privilegio de poner esa violencia es el Estado. Entonces acá hay muchas cosas que hay que discutirla, pero también para discutir ese tipo de cosas también tengo que tener el apoyo de algunas organizaciones de mucho peso, porque de alguna vez se nos puede escuchar a nosotros, porque acá se está tratando de que nosotros somos asesinos, pero los verdaderos asesinos son ellos, porque ellos matan impunemente. Y en las cárceles la mayor muerte, la responsabilidad la tiene el Estado, porque el Estado es el responsable político de lo que pasa ahí. Nadie está condenado a muerte, no existe la condena a muerte. Ellos tienen que cumplir una condena y tienen que salir para trabajar y educarse para poder resistirse a la sociedad. Pero no, ellos van directamente a la picadura humana, están preparados para eso. Los carceleros, el que no sabe torturar no es carcelero. Entonces, no sé de qué reinserción me hablan cuando ellos están directamente preparados para matar, para torturar. Escúchame, Alfredo, ¿y con otros familiares de víctimas? ¿Te estás charlando? ¿Se encuentran? ¿Organizan algo? Sí, estamos organizando muchos encuentros. Bah, yo prácticamente estoy yendo a muchísimos lugares que me están invitando para poder apoyar, ¿viste?, la lucha carcelaria, anticarcelaria. Sí. Y justamente este 22 de junio, de agosto, vamos a estar acampando en la puerta de la unidad 32 y 24 de Florencio Varela. Ajá. Donde también se están torturando a los familiares y también a los internos. Bueno, vamos a acampar a partir de las 8 de la mañana. Los familiares también están haciendo las denuncias correspondientes, están tratando de ver a los medios también y que lo saquen. Bueno, ahí se va a hacer por primera vez, así que vamos a tratar de que vengan los medios y que venga alguien de peso para que no se escuchen y veamos de qué manera podemos accionar contra ese penal, contra ese centro de exterminio. A ver, dijiste entonces el 22 de agosto. Vamos a estar ¿A qué hora van a estar? A partir de las 8 de la mañana en Florencio Varela, en la entrada del penal número 32 y 42. Vamos a estar acampando junto con todos los familiares y bueno, vamos a ver si nos da, si nos dejan, acamparemos todo el fin de semana, sábado y domingo. ¿Qué día cae el 22? Es sábado. Es sábado, ajá. ¿Sábado es día de visita? Es sábado día de visita. Mm. Entonces estamos pidiendo el apoyo de todas las organizaciones políticas y fundamentalmente a los medios para que puedan venir a ver de qué manera los familiares van a hacer su denuncia o su descargo correspondiente contra el maltrato que vienen sucediendo contra toda la todo el familiar que van a esa unidad. Sí. Bueno, y siguiendo con el plan de lucha, bueno, después este 15 también vamos a estar reunidos acá en Julián Álvarez 16 a partir de las 11 de la mañana también para preparar la continuidad de lucha en solidaridad con Brian Núñez. Uh-huh. También para iniciar una marcha, creo que la fecha está puesta para el 29 de agosto también. Ajá. Eso ya sería acá en Capital, en Lavalle y Pueyrredón. ¿Lavalle y Pueyrredón la marcha? El 29 de agosto. Ajá. Así que desde ya, todos los oyentes que nos quieran acompañar, los familiares que se quieran sumar junto a nosotros, bueno, van a ser bienvenidos, porque mientras seamos más, vas a ser mucho mejor, porque a ellos le molesta cuando nos estamos organizando, le molesta. Entonces buscan la división. Pero eso es lo que muchas veces hablamos, de que no tenemos que dividir, porque nos dividimos y como que le estamos dando la posibilidad a ellos de hacer lo que ellos pretenden, de que nos dividamos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es estar unidos más que nunca. Y si estamos a todos los familiares, sería mucho mejor. Está bien, y cuando tengan así afiches o cosas volantes para pasar, pásenlo a través de Facebook, así también lo difundimos para todos lados, la invitación, el día de nuevo. Sí, seguramente con este tema el de Brian Núñez, sí, vamos a hacer los afiches, creo que recién van a salir el jueves para empezar a difundirlo. ¿Cuál fue el caso de Brian Núñez? Que me suena, pero no me acuerdo qué fue lo que pasó. El Brian Núñez fue torturado en la unidad de Marcos Paz. Ah, el de Marcos Paz. Y después de larga tortura, bueno, el chico no quedó bien y quedó en silla de ruedas durante un par de años. Uh-huh. Y bueno, se pidió el traslado a la unidad de Seiza. Y desde ahí se empezó con la lucha para llevar a estos penitenciarios a un juicio oral. Ajá, y hace cosa de 2 meses se hizo un juicio oral donde se llegó a que 4 policías, sean 4 penitenciarios sean condenados. ¿Ah, sí? Pero ¿qué pasa? Que Brian Núñez sigue en Ezeiza y bajo las órbitas del Servicio Penitenciario Federal. Entonces es como que esté con el propio enemigo, al quien está denunciando. Entonces, totalmente descuidado, puede aparecer suicidado en cualquier momento. En cualquier momento puede aparecer suicidado. Bueno, ese es nuestro temor y el de la madre también. Y bueno, es por eso que vamos a salir el 29 de agosto a visibilizar, difundir y bueno. ¿Y organismos de derechos humanos no están dando bola? El derecho humano, yo tengo un serio problema con eso, porque el derecho humano, para mí, lo que actúan dentro del servicio penitenciario están avalados por el gobierno. Y si vos querés hacer eso en contra del gobierno, ellos no pueden acceder a esa denuncia porque forman parte del aparato político. Yo estuve hace poco hablando con un compañero que salió después de 9 años en libertad, en la cual nos conocimos en el Encuentro Nacional de Familiares ahí en La Plata, y me estaba comentando de que el pabellón donde él se encontraba era capacidad para 40 internos. Y había 110. Y cuando viene Derechos Humanos, sacan a 70 internos, lo ponen a un costado y dejan los 40 correspondientes para que el organismo vea de que están todos en condiciones. Claro. Pero ¿qué pasa? Los internos se dieron maña para salir de ese sector. Y en formas escondidas hicieron la denuncia de Derechos Humanos. Ajá. Para decirle que hay 70 compañeros escondidos ahí. Pero Derechos Humanos en ningún momento actuó. Seguía haciendo los 110 que había. Claro. Entonces es muy complicado porque, como te digo, yo una vez hice una denuncia en varios, ningún juez quería tomar una denuncia de la que yo venía haciendo con respecto a la compañera de mi hija, porque después que mi hija muere empezaron a reprimir al resto de la compañera para que ninguna pueda salir de testigo. Y había represión constantemente. A varias chicas las llevaron a otro módulo, la parte de la psiquiatría. Bueno, busqué que alguien me tome denuncia. Bueno, después de varios meses había un juez de tal Hornos, me tomó la denuncia y se fueron a la unidad para ver si era realidad lo que yo venía comentando, que había muchas chicas torturadas. Entonces fueron y encontraron todas en condiciones. ¿Y qué pasa? Después yo hablo con el juez Hornos y me explica de que la denuncia no tenía validez porque las chicas estaban en condiciones óptimas. Entonces yo le pregunté si él antes de ir se anunciaba. Y me dice, sí, seguramente no tengo que anunciar. Y bueno, entonces obviamente van a preparar el escenario para que todo quede como está. Y apareció después en forma sorpresiva, y bueno, después se dio cuenta de que la denuncia mía era real. Había 27 compañeras en los buzones, con los ojos inflamados, la cabeza partida, los brazos todos quebrados, embarazada, toda mojada, meada, orinada. Y ahí se pidió automáticamente la renuncia del jefe del servicio. O sea que son muy pocos la gente que tiene ese coraje de ir a denunciar. Pero para hacer una denuncia también tienen que hacer una maniobra tremenda. Claro. Sí, hay que educar sobre eso también, ¿no? Porque si no, te quedas atrás. No sí, puedes ir y decir de que quiero venir a ver con en qué estado están. Ellos obviamente te van a mostrar el mejor estado. Claro. Pero donde está el verdadero problema, no entra nadie. Y sacan a uno y ponen a otro después. Exactamente. Y bueno, ahora uno de nuestro objetivo también es eso, ir al servicio penitenciario y bueno, tratar de exigir de que actúen como tienen que actuar. Porque en realidad, si están al frente del servicio penitenciario y no están haciendo nada y la represión continúa y la muerte continúa, entonces bueno, están capacitados para estar al frente de esta institución. Entonces hay que pedir inmediatamente la renuncia y bueno, que entre un organismo particular, ¿viste? Que no tenga nada que ver con el aparato gubernamental, porque acá está todo avalado por el gobierno, por el sistema, y eso nunca se va a terminar. Este aparato represivo en las cárceles van a seguir estando. Sí, ¿te acordás que yo escuché un par de denuncias que hizo la Comisión Provincial por la Memoria con respecto a las cárceles y a internos y demás? Como que yo me dio la impresión que le daban bola. Está bien, me iba lavado por ahí capaz, ¿no? Pero no, yo estuve, ese fue el primer Encuentro Nacional de Familiares, el Comité por la Memoria en La Plata. Sí, hubo alrededor de 200 familiares reunidos ahí. Bueno, eso es lo que nos prometieron, de que si continuamos con esta lucha vamos a estar apoyados por eso. Y bueno, esperemos que sea así. ¿Son más independientes de la comisión esta que los otros? Estaba Cipriano García y también estaba Pérez Esquivel al frente del comité. Ah, también está ahí. Entonces ellos nos prometieron de que, bueno, en cuanto avancemos con esta lucha, que vamos a estar apoyados por ellos. Sí. Bueno, espero de que esto sea así, bueno, que de una vez por todas alguien se digne a acompañar en esta lucha que es tan imparcial. Sí, tan complicada, ¿no? Porque llevan todas las de perder, digamos, si vamos a ser realistas, Es como que la sociedad mira por otro lado, pero además dice, no, esto, los que están en la cárcel, el dicho vulgar es, por algo está. Se robaron porque atentaron contra alguien, tipo, algo hicieron. No está, no hay inocentes en la cárcel. Entonces, como que dicen, lo que pasa es que la cárcel ya de por sí, una persona encarcelada es una persona muerta, sepultada en vida en un mundo de cimiento, de hormigón, poblado de barrote, de hierro, un mundo de miseria donde la dignidad, la vida y la libertad de las personas quedan todo al capricho de los carceleros. Son ellos los que dirigen a hombres y mujeres en las cárceles, son ellos los que son dueños de tu vida. Ellos deciden hasta cuándo vas a estar bien y a partir de cuándo vas a empezar a sufrir, deciden todo eso. Entonces, todo eso lo saben, saben. El juez que lo condena es el que tiene que estar a cargo de la integridad física. Los jueces, los directores, la gente más arriba, yo los diputados. Justamente yo tengo con el Axel López, que es el juez de ejecución, penal, fue el que condenó a mi hija y a varias compañeras que murieron. Él es el responsable directo porque él es el que condenó a las chicas y es él el que tiene que estar atento con la integridad física de las chicas. Claro. Pero eso es lo que dice la ley. Las compañeras siempre hicieron la denuncia. Mis hijas también hicieron varias denuncias para explicarle al juez de qué manera ellos estaban siendo torturados, pero nunca le dieron importancia. Y yo, después de la muerte de mi hija, vengo pidiendo audiencia con el juez Axel López y en un momento me quise atender. Creo que la cuarta vez que fui no me dieron cabida. Y hace poco fue el tema este de que lo llevaron a un juicio político. Claro. Y fui con un par de familiares y tampoco nos alcanzaron a ingresar, ¿viste? No alcanzaron a ingresar porque sabían de que era muy malo para su imagen, ¿viste? Entonces nos sacaron de un costado, o que prácticamente no pudimos entrar al juicio. O sea que así, fíjate que de qué manera ellos tratan de ocultar todo esto de lo que vienen haciendo. Sí, Alfredo, yo noto también, bueno, lo que pasa con muchos padres víctimas, o sea, padres de víctimas, que se forjan en una cierta educación con esto de las leyes, de cómo hablar, de dónde meterse, de cómo difundir, como que uno, con el dolor y todo, te siento que creciste en estos años, ¿no? Yo, sinceramente, de esto no sabía nada. Nunca en mi vida pasó por mi cabeza estar en este lugar que me encuentro. Porque nunca lo pensé. Y después llegó un momento que empecé, que mi hija quedó detenida y empecé a ver la realidad de lo que pasaba dentro de las cárceles. Por eso que desde el 2009 hasta el 2012 ya llevaban muertos casi 8 mujeres, todas compañeras de mi hija y todas casi del mismo pabellón. Entonces me empecé a sentir un poco de resentimiento, sentí impotencia porque veía que los familiares lo escuchaban hablar y no podían hacer nada porque siempre había algo que no lo dejaban avanzar. Y yo veía a las compañeras en la visita de qué manera ellos trataban de no darle pelea ni defenderse, sino simplemente para ver cómo podían actuar para que no sean más reprimidas. Y eso para ellos es algo que se lo consideran como algo que no va contra el sistema carcelario. Ya lo tratan como si fuera una persona combatiente. Ellos simplemente lo que ellos estaban buscando era de qué manera podían agruparse para que no sean más reprimidas. Y eso es algo, es como una mala palabra para ellos, porque ellos lo que no quieren es que aparezcan mujeres combativas y que sepan cuáles son sus derechos. Entonces por eso es que llegó un momento en que cuando muere mi hija, bueno, ahí se me vino todo abajo. Entonces dije, no puedo dejar de luchar, porque si no sería faltarle el respeto a la memoria de, no solamente de mi hija, sino al resto de las compañeras, porque más allá de que sabiendo que iban a morir, respetaron hasta último momento su convicción. Claro. Entonces, para mí sería falta de respeto abandonar esta lucha. Y más allá de todo esto, no solamente estoy en lucha por mis hijas y por las compañeras, sino también por la lucha de todo lo que viene pasando, ¿viste? No solamente acá en la federal, sino en la provincia. También estuve en Rosario, invitado por unas compañeras también que habían pasado así en los casos como la mía. O sea, se va abriendo, se va expandiendo y bueno, uno va tomando conocimiento y también sabe. Ahora, bueno, más o menos uno ya sabe de qué manera tiene que actuar. Pero uno, nadie está preparado para esto. El tiempo, la lucha te lleva, que bueno, de pronto vayas aprendiendo un poco de todo eso. ¿Vos tenés otros hijos, Alfredo? Y eso es lo que te estaba por comentar. Hace, fuera del mes de mayo, le armaron una causa a mi hijo. Ajá. Entonces, tuvimos que hacer una lucha en forma veloz, ¿viste? Para tratar de sacarlo. Porque es una causa armada, pero pero se ve desde lejos, ¿viste? O sea, no tienen fundamento como para acusar a una persona. Ellos lo que piensan es que hay que meterlo preso y nada más. Y al no tener conocimiento, uno muchas veces no puede avanzar en la lucha. Pero yo, con lo poco que sé y el acompañamiento de muchos compañeros que entienden sobre derecho, bueno, logramos de que hacer revertir esta situación. ¿Y esto fue, pero fue un hecho de voleo o bueno, apuntando eso, a apretarte a vos? No, no, esto lo agarraron a mi hijo en otro lado. Ah. Y lo acusaron de robo, ¿viste? Ah. Trajeron a una persona para acusarlo y directamente lo metieron. Y a los días ya estaba en E6. Yo cuando me llamé entero ya estaba en E6. Entonces tuvimos que salir de forma urgente, bueno, para accionar, porque estos casos, como el que pasó con mi hijo, pasaron muchos casos en los cuales yo estuve participando. Tal el caso de Francisco Núñez. Es un chico que estuvo detenido alrededor de 2 años con causas armadas. Ajá. A él le mataron al hermano. Lo ejecutaron de 5 disparos a la policía. Entonces empezaron a luchar por el esclarecimiento y bueno, empezaron la persecución policial. Y le armaron una causa y tuvo casi 2 años detenido. Hasta que salió en libertad y bueno, se quedó todo absuelto. ¿Y hubo denuncias de todo eso? Y bueno, empezás a hacerle la denuncia de ellos y bueno, se cuesta difícil, una cuesta arriba. Así pasó también con José Luis Orellana, Janina González, las hermanas Jaras. Hay muchísimos casos en los que venimos también luchando porque ellos son los casos más visibles, pero hay muchísimos casos, muchas causas armadas. En la cual no llegan a saberse porque no hay forma de poder visibilizarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que se encuentra solo y llegar hasta ese lugar se complica. Después también está el temor de los familiares que no lo quieren visibilizar y todo queda en la nada. Y eso es lo que ellos pretenden, asustarnos o mantenerlos psicológicamente con miedo para que ellos puedan actuar impunemente. Entonces cuando aparece una persona como la aparecemos nosotros, la peleamos, y ya vienen la persecución contra nosotros. Y ese es el caso que me pasa a mí. En cualquier momento lo van a encarcelar a otro. Yo tengo 5 hijos más. 5 hijos. Y tengo que tener un cuidado terrible para que ellos no pisen en falso, porque estamos bajo las órbitas de ellos. Ellos están esperando que nosotros nos equivoquemos y caernos con todo el peso de la ley, ¿ves? Entonces, se complica un poco ese tema. ¿Tus hijos están todos igual atentos a cualquier cosa, saben todo y están...? Sí, por eso es importante muchas veces participar de las reuniones, ¿viste? Porque tenemos compañeros también que saben mucho de leyes, de derechos, y bueno, tratan de inculcar a los más chicos que participan en las reuniones para ver cuáles son sus derechos en el momento de que una autoridad policial lo quiere increpar. Claro. Porque tampoco es de venir y llevarte, porque ya de eso forma como es violencia policial. Pero al no tener conocimiento te llevan por el solo hecho de deportación de cara y ya te condenan, ¿ves? Y al no tener un respaldo o una gente que te acompañe, queda detenido. Y después, una vez que está condenado, para sacarte en libertad es una lucha, ¿ves? Este es el caso de Francisco Noy, que nos llevó casi 2 años para sacarlo en libertad. El de chico discapacitado, José Luis Orellana, estuvo 1 año y 8 meses. Y la fiscal lo quería condenar porque decía que él era el asesino de un agente de seguridad, pero el chico es discapacitado. Entonces no bajo ningún punto de vista puede actuar en forma normal, aunque haya sido él, pero toda la situación era que él no era, ¿viste? Sí. En el caso de Janina González, el marido mató al hijo y a Janina González lo querían encarcelar por el hecho de que ella era una encubridora, cuando ella hizo muchas veces la denuncia. Claro. Entonces la justicia actúa al revés y tratan de que nosotros los pobres estemos encerrados y no tengamos derecho ni para cuestionar. No, hay que mantenerse sumiso, votando. Claro, sí, ellos impunemente pueden seguir con su manera de seguir encarcelando a todos los chicos, a todos. Por eso digo yo que al delincuente no se lo combate como a social, sino que se quita algo de la calle porque molesta y así en nombre de la justicia mandarlos a prisión. Sí, buscar víctimas inocentes por todos lados, ¿no? Porque para no asumir sus propias culpas. Claro, entonces tiene que buscar para seguir metiendo presos en las cárceles, porque como dije anteriormente, la cárcel es un negocio tremendo. Claro, justificar la inversión que se hace, justificar la cantidad de policías que combaten la delincuencia. Una persona detenida da trabajo como a 10 personas. No. Una persona detenida ya necesita 2 policías para que lo detengan. Claro. Necesita un juez para que lo defienda, necesita un abogado para que lo defienda, un fiscal para que lo acuse, un juez para que lo defienda, el carcelero es un negocio tremendo. O sea que

Radio Semilla FM 106.5. Radiosemilla.com.ar. Bueno, con la boca llena, una torta que trajo la compañera del programa que nos sigue. El grito. Escuchen el grito después de que nosotros nos vamos. Bueno, seguimos acá con Alfredo, charlar un poquito más. Vamos a recordar entonces a los oyentes y oyentas las actividades. ¿Para cuándo eran? Repetimos de nuevo, una para el 22 de agosto. Bueno, La primera actividad la llevo acá al Capital el 15. Sábado, uh-huh, a partir de las 11 de la mañana en Julián Álvarez 16. ¿Qué hay ahí? Es una reunión de familiares en la cual, una reunión organizativa más que nada, uh-huh, para darle una fecha fija, pero considero que va a ser para el 29 de agosto, ¿no? Es organizativa, digamos, para hacer una actividad después, está bien. Después, bueno, tenemos para el 22 una campe frente a la unidad 32 de Florencio Varelas. ¿Cómo te llega ahí? ¿Constitución? ¿El tren? Se llega en el 148 desde Constitución, ajá, 148C, Capilla. Ajá. Acá justo en la calle que da a la cárcel. Ajá. Se termina justo ahí, o sea, no hay forma de perderse. Ah, bien, ok. ¿Y ese va a ser para el 22 a las...? Bueno, empieza a las 9 de la mañana y se terminará domingo, supongo. Se van a quedar ahí acampando. Acampando, exactamente. O sea que para eso se solicita difusión, gente que vaya, compañeros, gente, víctimas, familiares de víctimas, medios alternativos, también, por supuesto, porque los medios en general no difunden, organizaciones, amigas de todo tipo, que vayan a apoyar. No puedan apoyar, sería bienvenido, porque en esta lucha nos encontramos solos y necesitamos el acompañamiento de todas las organizaciones que quieran participar. Ok. Bueno. Dale. Vamos a contarles un poquito algunas. Espera que ya cerra la venta. Bueno, arranco yo entonces. El sábado 15 de agosto a las 14:30 horas en el Centro Cultural La Imaginería, que queda en 33 Orientales 1150 en Boedo, va a estar la primera feria de la Tierra. Dice: vivimos en una ciudad automatizada donde los productos que consumimos ya nos vienen envasados, etiquetados y hasta digeridos, despojados todos de la mano que lo moldeó, lo produjo y lo extrajo de la Tierra. Alienados así, deglutimos acríticamente objetos estandarizados, alejados de sus raíces, de su fuerza laboral, de su forma natural de producción. La Feria de la Tierra busca generar un espacio de reflexión, de discusión teórica, desde donde abordar las dificultades, las contradicciones y las posibilidades concretas que se pueden generar en el mundo de hoy con las condiciones que tenemos. Y así siguen. ¿A dónde es? Centro Cultural La Imaginería. Ajá. 33 Orientales, 1150 en Boedo. Bueno, mira. Sábado 15 de agosto, 14:30 horas. Muy bien. Este sábado también tenemos, pero más temprano, a las 11 de la mañana, sábado 15 a las 11 de la mañana, el primer encuentro regional de intercambio de semillas, plantas y saberes en Punta Indio. Va a haber charlas y talleres, banco local de semillas para acopio y conservación. Ajá. Lombricultura, abonos naturales, compostajes, nociones básicas para iniciar una huerta, taller de plantas para la salud, Ley de Agricultura Nacional, Bosque Nativo y Huertas. Habrá un almuerzo comunitario, radio abierta, bandas en vivo, juegos para niños y niñas. Y el lema sería: hacia una economía comunitaria y solidaria. Esto es en la Delegación Municipal de Punta del Indio, ruta 11, kilómetro 145. Y invita FM Punta del Indio, 103. 100.3. La radio comunitaria de Punta del Indio. También forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es verdad. Y acá tenemos... Ah, esto es para más pronto, para mañana. Mañana mismo. Una concentración en defensa de la Reserva Hídrica Pampa de Achala y el Parque Quebrada del Condorito, nuestras fábricas de agua, dicen. Es verdad eso, ¿no? Convocamos a la concentración en Tribunales 1, Paseo de Sobremonte, ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia que puede declarar la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la minería a cielo abierto de uranio y de torio en Córdoba. Esto es martes 11 de agosto, o sea, mañana a las 10 de la mañana, en Caseros 350, Ciudad de Córdoba. Para impedir, bueno, esto, que no solo nos hagan mierda el agua, sino que Puede ser que se declare la inconstitucional de una ley que ya es ley. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Las leyes son para los ricos. De nuevo lo mismo. La justicia fue llevada por los ricos. La gente, el pueblo. Que la sufra. Hace lo que puede. Bien. ¿Tenemos algo más? ¿Agenda? ¿Sí? ¿Algo para contar? Yo no tengo nada más. Bueno. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. No me acuerdo si nos queda algo. No, el conversatorio de la olla, ¿qué pasó? Ah, no sé. Nada. Quizás se haga este viernes. Quizás no. Quizás no. Listo, perfecto. Estemos atentos y atentas. Porque este viernes, dos compañeros de la olla nos vamos al encuentro de la RNMA en Jujuy. ¿Jujuy qué? Jujuy y San Salvador. Ah, la provincia, se fan a la mierda. En la meseta jujeña. Ajá. 1500 metros de altura, 1300, no me acuerdo cuánto. Muy bueno. Y. Otro compañero se tiene que viajar también, así que va a estar mermado por ahí, no sé si no, el conversatorio. Bueno, y esperaremos hasta la olla del último fin de... De agosto. De agosto, claro. Sí. Y que sería, no sé, 20... Algo. 7, 15, 22, 29. 29 de agosto. 28. ¿28? 28 claro, de agosto. Porque el 15 es sábado, ¿verdad? Bien. 28 de agosto, bueno. Ahí vamos a ver que sigue una olla, como se suspendió esta del fines de julio. Por lluvia y por lluvia doble. Por lluvia doble. Parece que vamos a ir con la misma, ¿no? La idea es organizar mejor esta y convocar a una olla de la seguridad de nuevo. Así que puedes venir, si querés, Alfredo. Sí. Y si querés con algunos familiares. Si hablamos de estas mismas cosas que estamos. Claro, y contar, que es válido siempre el testimonio ante la gente que está en la calle, ahí que prestan atención, ¿no? Que sepan que estas cosas suceden y que no es. Puro cuento, ¿no? Que los medios no dicen nada y que, bueno, los testimonios vivos son lo que importa. No, está muy bueno este programa porque sirve para visibilizar y también la olla también. Sirve, y de mucho, sirve para todos nosotros porque es una forma de que también nos escuchen y que la gente vaya sabiendo de por qué también nuestra lucha. Uh-huh. Bueno, Alfredo, vamos a ir cerrando entonces. Te agradecemos tu presencia hoy acá y vamos a seguir continuando con la lucha, acompañando y difundiendo. Hacerle la pregunta a Zumbi. ¿No le hicimos a él? No. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer una oportunidad. Hay una, claro. Hay una. Pensé que la habíamos hecho otra vez. No, no. ¿No? Hay una pregunta que tenemos al final con los invitados que vienen. Tiene que ver con el nombre del programa, que es Radio Zumbi, que era un esclavo negro que se liberó y ayudó a liberar a otros en la selva brasileña en la época de los esclavos. Y entonces hablando de libertad siempre, ¿no? Y de revolución. Y la pregunta es la siguiente, es doble. Si crees en la revolución o revoluciones, y si consideras que tu lucha, esta lucha que llevas a cabo, contribuye a esa revolución o revoluciones. Y la revolución, para mí, forma de ver, la revolución se puede realizar. Hay posibilidad de hacer una revolución, pero hay formas y formas de ser revolucionario. Uno de ser revolucionario y también rebelarse contra un sistema, ser revolucionario, pero para ser revolucionario pienso que hay que alzar las armas. Y bueno, para mí la forma de ser revolucionario, la única arma que tengo es la voz mía y la de todos mis compañeros. Y pienso que esa es una forma de ser revolucionario también, o sea, de que hay muchas formas de ser revolucionario. Tal el caso de lo que pasó en Cuba, que se revolucionaron, pero fueron con las armas para tomar el poder de este aparato capitalista. Y nosotros estamos muy lejos todavía de eso, pero pienso de que arrancando desde abajo con nuestras armas, como dije anteriormente, con nuestras voces, también es una forma de revolucionarse contra el poder, contra este aparato represivo en la que venimos siendo sometidos durante muchísimos años. Bien, buena respuesta, me gustó. Pero tengo una paradoja que de algo que nombraste. A ver. La revolución en Cuba, que ahora Cuba ya tiene su bandera flameando en Estados Unidos, volvieron a amigarse. Y bueno, ¿qué pasará de acá más, ¿no? Con ese gobierno supuestamente socialista, ¿no? Interesante para ver en estos últimos años que. Y bueno, mirá, que esos cambios. Este tema, viste, es muy complicado porque en su momento, viste. Este sistema, para mí, forma de ver. Y está un poco como que ya está perdiendo poder, digamos, este tipo de revolución. Porque el mundo sigue avanzando y ser revolucionario y ponerse en contra de los grandes potencias mundiales es sentirse también al margen de todo esto. y eso influye también en de que la educación decaiga, decaiga muchas cosas, más allá de que Cuba, creo que considero que no debe tener tanto problema como tenemos en nuestro país, la violencia institucional, de las muertes, los asesinatos. Yo creo que... No creas, en Estados Unidos está saliendo cada rato la violencia hacia los negros, por ejemplo. No, no, pero me refiero a lo que es Cuba. No, ah, Cuba, Cuba, está bien. Pero no, no, obviamente siempre están los grandes países poderosos que siempre van a tratar de involucrarse dentro de los países que, como es Cuba. Claro. Lógicamente, una vez que ingresó Cuba, ingresó Estados Unidos a Cuba, bueno, ya hay que esperar muchísimas cosas lo que puede llegar a pasar. Porque es un país muy poderoso. Es lo que pasó en Chile en su momento también con Allende. Que pienso de que ellos metieron un servicio de inteligencia adentro para poder terminar con lo que vendría a ser el socialismo en Chile. Socialismo. Mirá lo que son las casualidades. Yo ahora traje para pasar un tema que se llama Desde la soledad de mi ventana, y es la música de Horacio Fontova y es de un poema de Antonio Guerrero Rodríguez, que era uno de los 5 cubanos presos. Ajá. Así que nos despedimos con ese tema, pero yo ahora voy a ponerlo mientras se despide. Sí, está bien. Bueno, nos despedimos entonces. Te agradecemos nuevamente, Alfredo. No, enormemente agradecido a vos y a tu compañero, bueno, y a todos los oyentes. Desde ya agradecido por darme esta invitación. Y bueno, desde ya convocarlos a todos ustedes para la marcha que vamos a realizar. Están todos invitados. Sí, aquí es necesario que conocer a las personas, ¿no? Por eso lo que voy a hacer es difundiendo fotos de la China, de sus amigas, de las cosas que hicieron. Eso falta un poco todavía. Me parece que el dolor es tan grande que impide un poco eso, ¿no? Bueno, es porque que, hay que, a poco quizás, ¿no? Hay que, bueno, sí, es tal cual como lo decís vos. Pero bueno, ¿qué pasa? Estamos tratando de que sea una bandera de lucha. Porque a través de ellas se están conociendo muchos casos de lo que vienen pasando. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que sigamos por este camino. Y bueno, seguir pidiendo el acompañamiento de todos ustedes. Desde ya, enormemente agradecido. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vamos escuchando música y... les decimos entonces que se queden después de la música a escuchar el programa que viene, que es El Grito. La semana que viene hablaron del voto, o sea, de votar, y hoy van a hablar de el no votar. Así que vamos a estar atentos a ver de qué se trata esto. ¿Cómo no votar? ¿Cómo no votar? ¿Qué sé? Tienes que votar, boludo. Te van a cobrar. Bueno, veremos qué dicen. Gracias. Desde la soledad de mi ventana, desde esta lenta vida carcelaria, en cada amanecer yo te contemplo, eterno amor de rebeldía sana. En cada atardecer eres tan alto como el azul de los techos del cielo, en cada anochecer como una estrella, te extiendes más allá del firmamento. Entre cuatro paredes tercamente pretenden enturbiarme la mirada, restar razón a lo que pienso y digo, no entienden que el amor vuela sin alas, rompe los muros, atraviesa el alba y es la luz que nos baña los sentidos. No tuve dudas de que extrañaría uno a uno los besos, la mirada, penúltima la estrella más amada y otras señas que dan melancolía. Ahora busco entre la red del día qué decidir en esta encrucijada, cómo hacer para con casi nada tomar ventaja de esta orografía. Anoto uno por uno mis instintos, castigos, recompensas, penas, líos, rumbo a la cumbre apartando el abismo, tendré que atravesar vientos distintos mientras avanzo con los poemas míos. desde la soledad de mi ventana, desde esta lenta vida carcelaria. Todavia não entendo como algo assim passou. Lunha la manhã estava tudo preparado. O dia soleado e todos agitados. De uma buena festa terminava de salir. Sem ter nenhuma ideia que me cruzaria com o que. Sem medir a palavra, empeçamos a discutir. Mas algo passou e la morte até ali chegou. Mas veja só que ironia, de um excelente dia, que eu ia terminar na comissaria. Não lo podia crer o que pensava suceder. Em pleno fim de ano, show naquela cela fria pensando. Em minha família e em meus irmãos. Já passaram 20 dias de tudo o que rolou. Me baixaram a preventiva e o translado me chegou. Lá 48 me destino, como se for um peregrino. Desde que aqui cheguei, muitos fulanos encontrei. Cada qual com seu mambo e sua família pensando. Em todo aquele que ali quedaram. Estarão bem, estarão mal. E eu acá dentro, reencerrado. Mas tenho que me acostumar a essa vida levar. Até que me chegue o dia dela ansiada libertar. Ansiada libertar. Ansiada libertar. Ansiada libertar, ansiada libertar, ansiada libertar que me demora a chegar. É que não vejo a hora de sair desse lugar e minha vida outra vez começar a remar. E tantas coisas que deixei passar, poder recuperar. Como vou ver a Sofia e de skate andar. E com os amigos outra vez, ia bailar. Abraçar, beijar, me amou novamente, poder conquistar. Mas com toda a paciência, não deixo de esperar. Da minha ansiada libertar. Ansiada libertar. Ansiada libertar. Ansiada libertar. Ansiada libertar. Mas o tempo está passando e eu cada dia mais viejo me vou quedando. Mas sempre pensando em minha família e em meus irmãos. Por sorte tem alguém que me aposta. Marta é seu nome, és uma rocha. E se sou mais um,